En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva, intentando recuperar poquito a poco la voz. Nos falló en el momento clave en la inauguración, en el debut del Elche Club de Fútbol, por ahí estuvo todo el equipo de Marcador para contaros ese empate a cero inicial. Os saludo desde el 101.4, ya sabes, si nos escuchas en Teleelch, en Radio Marca, en la radio convencional, también para todos los que nos seguís en la gran pantalla en Teleelch, y desde cualquier parte del mundo en internet, en nuestro portal multimedia teleelch.es y también a través de la app gratuita Teleelch. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol se estrena en segunda con un empate a cero frente al Granada. Los de Pacheta fueron un equipo muy reconocible con hasta 9 jugadores de la temporada pasada en el equipo titular, mostrándose como conjunto serio, férreo y que apenas concedió ocasiones de gol a los andaluces, que a priori son una de las escuadras potentes de la categoría. Pacheta se mostró ilusionado por la puesta en escena de su equipo, las ganas, la garra, sobre todo exhibidas, pero es consciente de que hay que mejorar mucho en ataque. De momento, el primer pilar en el que se sustenta es el defensivo. Pacheta. Este es el primer. A ver, puede ser el primer, uno de los pilares fundamentales. No olvidemos que hemos jugado con 9 del año pasado. Seguimos manteniendo ese bloque. Seguimos manteniendo lo que nos ha traído hasta aquí. No vamos a renunciar a ellos. Ellos son el bloque fuerte. No renuncian a el bloque de la temporada pasada, solo 2 caras nuevas, las de Xavi Torres y Gonzalo Villar en el centro del campo. Con más de 11.000 aficionados en un 18 de agosto es algo más que una buena entrada para ser el primer partido de Liga. Por cierto, hoy vamos a sortear 5 viajes a Pamplona para ver el próximo partido de Liga del Elche contra Osasuna. 5 billetes de ida y vuelta valorados en 35 euros para viajar con la Federación de Peñas. Y mañana otros 5. Para ello, ¿qué hay que hacer para participar? Pues saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para ganarse este viaje de ida y vuelta? Pues hemos lanzado a primera hora de la mañana en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, una pregunta muy fácil, que era qué jugador, jugadores de la actual plantilla del Elche habían vestido o han vestido la camiseta de Osasuna. Hemos recibido un montón de comentarios, la mayoría de ellos acertando, Paco. Así que va a estar reñido ese sorteo. Vamos a ver a quién le caen las primeras 5, esas primeras 5 plazas de autobús para viajar a Osasuna el próximo domingo. Pues con el patrocinio de Taperías Franja Verde, hoy 5, mañana otros 5 viajes. Recordamos, esto incluye la ida y la vuelta. La entrada es aparte. Al final del programa, José Antonio nos dirá los ganadores y también mañana de todos los que están participando. Mañana soltaremos otra pregunta para participar. Bueno, pues hoy vamos a abrir nuestra tertulia. Es un lunes todavía estival en el que muchos de nuestros contertulios están de vacaciones, pero abrimos ya la tertulia en unos segundos. Primero escaparates y volvemos ya para analizar en profundidad qué dio de sí ese primer partido de Liga. Buenas tardes. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo?

hoy lunes nos va a acompañar en las tertulias y al que ya saludamos. Adrián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues lo primero que te lanzaría, la pelota por la escuadra, ¿qué te pareció el Elche? ¿Cumplió con tus expectativas? Bueno, yo creo que fue un buen punto de partida, valga la redundancia, por el punto sumado. Las casas se construyen desde los cimientos y yo creo que ahí Pacheta ha sido sabio y lo primero es tener una defensa férrea. Yo tenía mis dudas, se repite la misma portería, la misma defensa que en Segunda División B, y yo tenía mis dudas porque, por ejemplo, se habla mucho de nivel de Gonzalo Verdú y Neider como pareja espectacular en Segunda B, pero esto es Segunda División, se da un salto de calidad. Enfrente tienen a un delantero como Adrián Ramos, que hace dos años estaba jugando Champions League, o un jugador como Vadillo, que la temporada pasada subió con el Huesca y que apuntaba mucho en el Betis. Y yo estuve bastante satisfecho del rendimiento de toda la defensa y en defensa en general, a salvo dos jugadas que se escaparon, yo creo que se estuvo bien. En ataque ya es otra cosa, yo creo que hay que ajustar más mecanismos. Vi por ejemplo a Soricaba pues muy solo, muy desasistido. Luego cuando apareció Nino y cuando ya apareció más en la segunda parte Gonzalo Villar, que en la primera parte lo vimos poco, pues el equipo ya se soltó, pero en general fue un partido de muy buena defensa, pero poquitas ocasiones, partido de 0-0 claro, y empezar en casa en la temporada del regreso a segunda con un empate sin goles ante un equipo que se supone que aspira al ascenso como el Granada, pues yo creo que es un buen punto de partida. Estreno positivo, por tanto. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Buenas, Paco. ¿Para ti también es un estreno positivo y esperanzador? Sí, muy positivo y muy esperanzador porque, bueno, es lo que habéis comentado, ¿no? Se vio a un equipo muy sólido defensivamente, que creo que es una de las bases principales para triunfar en Segunda División. Y bueno, es cierto que arriba le falta todavía ajustar muchas cosas. Pero bueno, creo que lo principal es eso, defender bien, que te hagan poquitos goles, que seas un equipo rocoso, porque creo que empezar así ya empiezas con una ligera ventaja, ¿no? Y respecto al rival, pues bueno, yo creo que el Granada partirá con esa autoexigencia del ascenso, pero sinceramente, viendo la plantilla y los problemas que están teniendo también para confeccionarla y viendo también los rivales que hay este año en la categoría, yo creo que este Granada no va a estar para meterse entre los de arriba. Luego ya veremos si consigue colarse en el playoff. Pero indiscutiblemente es un rival muy complicado, para esta primera jornada. Y yo creo que el Elche consiguió pasar el partido con nota, ¿no? Creo que era importante sumar, sobre todo no perder. Y a partir de ahora, pues bueno, poco a poco a ir sumando y sobre todo en casa hacer valer el Estadio Martínez Valero y a ver si poco a poco se puede ir pues ajustando en ataque y los poquitos goles que se metan con esa defensa tan férrea, pues que dé puntos. El Granada quizás pueda destacar más por individualidades, quizás menos por bloque. Lo que pasa es que también el Granada es un equipo que en esta pretemporada ha demostrado que es duro de hacerle goles, apenas ha encajado. Los dos habéis dicho, y creo que es lo que vimos todos, que de medio campo hacia atrás muy bien y de medio campo hacia adelante hay que ajustar. ¿Se trata de ajustar o que cuando llegas a segunda ya el nivel es el que es? Es decir, los delanteros del Elche y los centrocampistas del Elche la temporada pasada marcaban las diferencias en Segunda B, pero ¿van a poder hacerlo en Segunda A ya contra equipos de nivel como se van a encontrar? ¿Es una cuestión de ajustar o es una cuestión de calidad? Es una muy buena pregunta. Yo sí que, por ejemplo, recuerdo una jugada de Iván Sánchez en la segunda parte que yo creo que en segunda B le hubiera salido, pero en segunda no le salió. No sé si puede ser sintomático porque estamos en la primera jornada, pero sí que es verdad que es lógico que el nivel en segunda división sube. Soricaba, ya casi solo por físico en segunda división B, lo tenía casi todo hecho. En segunda división A, pues va a necesitar algo más. Delante tenía un central muy bueno como Germán, a Víctor Díaz, aunque estaba reconvertido como central, pues entre ambos le anularon muy bien. Luego el equipo sí que se soltó más con Nino, que bueno, tiene unas tablas que vamos a contar. Es una muy buena pregunta y la temporada dirá. Yo creo que sí que hay nivel suficiente en ataque, pero vamos, si se puede reforzar, pues yo creo que vendría muy bien. Estamos todavía en la primera jornada, hay que ajustar y ya sabemos que la segunda división A pues es una categoría ilógica. Los mayores presupuestos pues igual no suben, incluso pueden sufrir por ascender y los equipos de presupuesto más bajo pueden luchar por ascender, como pudo ser el año pasado el Huesca. Todo está por ver, pero sí que es verdad que En cuanto a mecanismos, sí que el Elche tiene que ajustar bastante. Tú, José Antonio, ¿ves calidad suficiente de medio campo hacia adelante? Porque no ha variado mucho, hombre. Falta que entren en escena Maschuca, Claudio, que Gonzalo Villar pues poco a poco se venga arriba. ¿Te da la sensación de que hay mimbres para también ser buenos arriba? Que sí que el Elche tiene mimbre, ¿no? Son jugadores que vienen de marcar 14, 15 goles el año pasado en Segunda B. Es cierto que el nivel a la hora de los marcajes va a subir en esta categoría, pero yo creo que el jugador que tiene gol en Segunda B y en Segunda, ¿no? Lo que hace falta es que, por ejemplo, jugadores como Soricaba pues empiecen a meter ya las primeras que tienen, porque eso también les dará confianza, ¿no? Luego, yo creo que el acierto goleador de un jugador como Nino nadie lo puede poner en duda. A Benja ahora se le está utilizando mucho más tirada a la banda. Pero bueno, yo quizás arriba sí que eché bastante de menos, creo que lo habéis comentado, ver más a Gonzalo Villar. Creo que entró poco en juego y bueno, yo creo que por ahí el Elche en esa creación de juego va a depender mucho de tanto de Chuca como de Gonzalo Villar y del propio Javi Flores. Pero bueno, yo creo que poco a poco, si el Elche va afinando su puntería, porque jugadores tiene para ello, yo no te estoy diciendo que Soricaba vaya a meter 20 goles, ¿no? Pero quizá sus 8 o 9 goles, acompañados de los que también haga Nino, les va a venir muy bien al Elche. Hay un futbolista que puede ser una figura diferencial y que el año pasado no lo teníamos. Un organizador, Gonzalo Villar. Es cierto que solo tiene 20 años, es cierto que quizás lo queremos ya encumbrar y viene de Segunda División B, de un buen filial como el Valencia Mestalla, pero de Segunda División B. Pero está claro que su progresión va a ser importante para el juego del equipo, porque en Segunda tú necesitas algo más, y necesitas ese juego de creación, esa brújula que sea capaz de conectar con los Javi Flores, con los hombres de banda, y ahí yo entiendo la postura de Pacheta intentando proteger al futbolista, pero está claro que hay muchos ojos puestos en Gonzalo Villar, ¿no? Sí, está claro, sobre todo por la muy buena pretemporada que ha hecho, y él ha demostrado que no le pesa la responsabilidad y que él cree mucho en sus posibilidades. Yo me quedé en su presentación diciendo que él creía ya que estaba preparado para darle salto al fútbol profesional con 20 años y después de solo una temporada en el Valencia Mestalla. Yo creo que ha hecho muy buena pretemporada Gonzalo Villar, además lo que da responsabilidad, ha cogido el 10. Yo creo que el 10 el, con el 20 de los buenos. Y acaba de llegar, como que el que dice. Yo creo que eso es bueno en él, pero también tampoco, digamos, tiene que creérselo demasiado, ir con humildad. Pacheta está intentando protegerle, ya vimos la temporada pasada con el arranque de Soricaba, después de lo que pasó cuando perdió la titularidad y se vino abajo mentalmente, aunque luego Pacheta fue capaz de recuperarle, pero sí que es verdad que Gonzalo Villar a un muy buen nivel es un futbolista que puede ser diferencial en la categoría, pero hay que ir poco a poco. Además, este equipo está hecho, dentro de lo que ha dicho Pacheta, para tener la pelota. Ya lo vimos el sábado, un 4-1-4-1 con Javi Flores y Gonzalo Villar, es un equipo hecho para tener la pelota, aunque ahí me da las dudas de cuánto puede sufrir este equipo sin balón, pero yo creo que tengo buenas esperanzas puestas en Villar, no solo nosotros, también la afición, pero poco a poco, tiene 20 años y tampoco hay que cargarle de excesiva responsabilidad. No hay que cargarle, pero ya Pacheta lo ha puesto en el 11, es el organizador y está claro que todos esperamos que dé un buen rendimiento. ¿Tú qué esperas de este chaval? Pues Paco, yo es que creo que como él no hay otro en la plantilla, un perfil de jugador así tan de medio campo organizador, porque Javi Flores es más media punta. Y yo creo que sí, que tenéis razón, que hay que ir poco a poco, pero es que es eso, al no haber otro perfil así y debido a la grandísima pretemporada que ha hecho este jugador, yo creo que es para que estemos todos ilusionados. Es cierto que tampoco podremos cargarlo con demasiada presión, pero yo creo que es un jugador va a ser esta temporada el termómetro del Elche. Cuanto más tenga la pelota Gonzalo Villar, muchísimo mejor para sus compañeros. Y ojo, porque cuando no tiene la pelota, no nos pensemos que también pasa desapercibido, porque yo lo he visto en varios partidos esta pretemporada, que también pelea como el que más, roba muchísimos balones, los aguanta muy bien con ese cuerpo tan pequeño que tiene. Yo creo que es un mediocentro con muchísima clase y que este año va a ser el termómetro del Elche. Bueno, cuerpo pequeño, lo que pasa quizás a lo mejor le falta algún par de kilos de fortaleza muscular, ¿no? Pero estará por el 1,82, 1,83. Sí, es grande, pero al verlo tan delgado y tan joven, si es que creo que es más joven que yo incluso, o sea, y fíjate, yo voy para los 23 años. No, él tiene 20. Él tiene 20. Es más jovencito. ¿Qué firmaríais? Si ahora mismo fueseis Pacheta, visto lo visto en pretemporada y visto lo visto el sábado contra el Granada, ¿qué firmaríais? Lo primero, un portero, necesario por la salida de José Juan, aunque va a ser, ni como vamos, complicado por las acciones que pueden quedar en el mercado a las alturas que estamos, a 11 días de finalizar. Y si pudiera traer algo más, yo intentaría un extremo diestro. Yo creo que, no sé si Pacheta está utilizando a Benja como extremo diestro, no sé si por imposición, por las necesidades que tiene la plantilla, porque realmente está Josa, que también lo puede utilizar a la otra banda, Iván Sánchez también, y de hecho Iván Sánchez, aunque sea zurdo, la mayoría de su carrera la ha jugado a pierna cambiada, y con Collantes no cuenta. Realmente no hay alguien ahí que le pueda hacer la competencia pura Josa, más allá de Benja, que ha jugado en banda tiempo en su carrera, pero yo le veo más de delantero. De además solo, en un 4-2-3-1, 4-1-4-1. Ya serán las circunstancias de si el Elche puede ampliar el límite salarial o liberar suficiente masa salarial para poder contratar a uno. Eso es lo que me haría falta ahora mismo, en vista de también ver cuáles serían las cualidades en este equipo con Alexander de extremo. ¿Y para ti? ¿Qué haría falta? Sí, el portero es muy necesario para este año y lo mismo, el extremo derecho habría que reforzarlo, pero ahora que sale el tema, no sé qué opinaréis vosotros, pero no acabo de entender por qué esas formas de no querer contar con Collantes cuando el año pasado creo que fue de lo mejorcito del Elche y no sé, encima en una posición que prefiere aprovechar a Benja, un delantero clásico como es el catalán y no quiere contar con el gaditano. Yo creo que es un extremo, aunque es veterano, y puede ser que quizá, no sé si su alta ficha también tenga algo que ver. Yo pienso que Juanjo Collantes es un jugador muy aprovechable también en esta temporada en segunda, lo que no sé por qué se le ha metido entre ceja y ceja a Pacheta, que no quiere utilizarlo, pero bueno. Entonces por ahí, pues sí, habría que fichar un jugador de banda diestro. Yo creo que es más una estrategia de forzarle para que se vaya, no jugando partidos amistosos, no dándole dorsal, dejándole claro que no vas a contar con él, más que él tenga nada contra Collantes. Conociendo a Pacheta estoy seguro. Otra cosa es que llegue el final del mercado y no puedan colocarlo y diga, oye, pues para tenerlo ahí que no se vista, prefiero utilizarlo, porque es cierto que a lo mejor ya no está para 90 minutos. Si no lo estaba en segunda B, fíjate en segunda A que hay más ritmo, pero a lo mejor está para 25 y es un futbolista que efectivamente tiene un buen desborde en esos 3-4 metros, un buen centro, pero yo creo que no hay nada en absoluto personal. Lo que creo es que desde el principio Pacheta dijo, mira, su reloj biológico va hacia abajo, va cumpliendo más años y los jugadores explosivos es los que más lo notan y yo quiero a otro. Lo que pasa es que no le han traído a otro, porque claro, yo ahora os pregunto, viendo los descartes por decisión técnica de la primera convocatoria, deja a Johnny fuera, que era previsible, aunque no tenías a Manu Sánchez, y también lo dejas, y dejas a Borja Martínez, que en teoría es un extremo, está claro que ahora mismo solo cuenta con dos extremos, Iván Sánchez y Josan, y Benja, que lo utiliza ahí. Entonces no sé si te da la sensación, Adrián, de que con estos primeros descartes ya está dejando claro quiénes van a ser los últimos de la fila. Bueno, yo creo que lo de Johnny lo podíamos todos más o menos previsto con el fichaje de Xavi Torres, porque Manu Sánchez era indiscutible la temporada pasada y Xavi Torres pues viene para, digamos, dar un salto de nivel dentro de esa posición, pero otra cosa es que luego no pueda aportar en tema de vestuario por su carácter de ser incitano y luego pues, tener una opción de 6 o de 8, al igual que Xavi Torres. Luego lo de Redru lo podía entender porque como Juan Cruz te puede jugar tanto de central como de lateral zurdo, el que no jugara de titular, la apuesta fue Manu, que yo pensaba que iba a ser Manu porque a mí la pretemporada de Redru, sobre todo en un aspecto defensivo, me ha dejado dudas, pues dejarlo fuera. Y luego Borja Martínez, que sí que es verdad que yo, tanto en entrenamientos como en pretemporada, he visto a Pacheta hablando mucho con Borja, intentando aleccionarle, a veces con, digamos, bronca entre comillas. De hecho, en el entrenamiento del jueves recuerdo que Jorge Cordero estuvo hablando con él, dándole algunas lecciones. Y eso que falta un jugador de banda y que se quede fuera, yo creo que también es sintomático de que puede tener pocos minutos. Yo creo que esos tres descartes entran dentro también de la lógica, pero realmente no tiene demasiado más dentro de la plantilla Pacheta para apostar. Está claro que si ya cuando con Borja Martínez se contaba, y digo se contaba entre comillas, hacía falta un extremo, si ahora con Borja Martínez va a contar menos, hace falta un extremo sí o sí. Otra cosa es que se pueda fichar. Viendo la nómina de equipos, que hay este año en segunda es extraordinaria, ¿no? Fíjate, es que podríamos coger a los 5 o 6 de la primera división, los encajetamos aquí, quitamos a los 4 o 5 menos fuertes y es una primera división. Las Palmas, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Mallorca, Córdoba, Sporting de Gijón, Oviedo, Deportivo de la Coruña, Elche, Granada, Tenerife, Osasuna, Almería. Es que lo miras así y dices, bueno, es que hay 15 candidatos para luchar por el ascenso. De hecho, Paco, yo leía un dato el otro día y es de los 22 equipos de segunda, 18 han participado en primera división alguna vez en su historia, ¿no? Creo que eran Reus, Alcorcón, Lugo y Rayo Majadahonda, los únicos cuatro equipos que no han llegado nunca a la primera división española. Hay una competencia tremenda este año, yo creo que más que nunca, porque la segunda división históricamente siempre ha sido muy igualada. Y si partimos de la casilla de salida con que hay 10-11 equipos cuyo único objetivo es ascender, hay que tener en cuenta que 7-8 van a fracasar. Entonces, bueno, yo creo que el Elche tiene como objetivo la permanencia, lógicamente, pero bueno, la verdad que ha sido un comienzo ilusionante y, oye, si poco a poco se va avanzando y llegas bien al final de temporada, te puedes meter ahí en el playoff, pues ya sabemos lo que son las fases de ascenso, ¿no? Tenemos el ejemplo del año pasado, es llegar bien e intentar dar la sorpresa. Pero el Elche en principio es eso, tiene que pensar en ir sumando cada partido poco a poco y luego ya se verá. Por nombres, desde luego, y por historial, a mí me parece la segunda más potente de los últimos 30 años, yo diría. Además, no hay filiales por no haber. ¿Qué te parece a ti? Hay muchos candidatos, ¿no? No habría que llamarlo segunda división, habría que llamarla primera división B, por los nombres que hay. Has dicho 15. La lectura que se puede hacer, me ha apuntado más o menos a José Antonio, es que de esos 15, 6 van a quedar entre los 6 primeros, 2 van a ascender directos, 4 van a promocionar y 1 ascenderá. Es que son 15, pero es que alguno seguramente va a coquetear con el descenso. Y eso, a veces hay equipos que no solo por equipo hecho para cotas más altas, como por ejemplo el Elche que descendió, luego igual no tienen el chip mental para cambiar y decir que tenemos que luchar por no descender en lugar de luchar por el ascenso, que era nuestro primer objetivo. En eso hay que andarse con ojo. Es una categoría con muchos nombres, pero el Elche, hay que tener en cuenta que hay muchos nombres en esta categoría y el Elche parte con menos posibilidades económicas que muchos de estos nombres, como Osasuna, el propio Granada, que son los primeros rivales del Elche, los tres recién descendidos que cuentan con una ventaja abrumadora en cuanto a fichajes. Solo hay que ver los nombres como Alfred Ndiaye, aunque eso tampoco te garantiza nada. El año pasado ninguno de los recién descendidos ascendió y dos de ellos se quedaron fuera. Hay que tener muy en cuenta el aspecto mental. Yo no digo que el Elche no pueda ser el tapado, pero dentro de lo que es la segunda división, lo más lógico es que esté luchando por evitar el descenso. Yo creo que, sobre todo, Pacheta tiene que trabajar en eso, que el equipo sepa estar, digamos, en las trincheras, saber sufrir, saber no habituarse, pero saber estar en la zona baja de la clasificación por si la categoría se desarrolla así. Es algo que al equipo que descendió le faltó. Cuando era un equipo hecho para cotas más altas, sobre todo con los refuerzos en el mercado invernal, y cuando se metió abajo, se desplomó, no tuvo capacidad de reacción. Y eso para mí es muy importante para conseguir el objetivo primordial, que es la permanencia. Se consiguió el sábado el primer punto y quedan 49. La clave es el líder de... El patrón del barco, y está claro que Pacheta es un líder muy sólido, además de ilusionante, sabe lo que quiere. Y vamos a ver a un Elche como el año pasado, que en todos los campos y fuera de casa tenía que salir obligatoriamente a por los partidos, da igual que fuesen campos pequeños, césped artificial. ¿Va a ir a Pamplona a por el partido o conoceremos a un Elche distinto que tenga que esperar y salir a la contra? Yo pienso, no sé qué pensar Adrián, yo pienso que sí. Creo que esa tiene que ser la mentalidad de cualquier equipo, ¿no? Al final, con tus armas, y más con la plantilla que se ha confeccionado para este año, ¿no? Que han confeccionado Jorge Cordero con Pacheta. Son jugadores que necesitan tener el balón y que necesitan atacar. Estamos hablando de una banda, Josan, Iván Sánchez. Esos jugadores, yo creo que no les viene nada bien ponerse a defender, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que además por ese genio que tiene Pacheta, yo creo que sí que el Elche va a salir a ganar en cualquier campo, con cabeza, lógicamente. ¿Cómo lo ves? La idea es de ser un equipo valiente, de tener la posesión. Otra cosa es que el rival te deje, porque no es lo mismo visitar al Formentera que a Osasuna, que son equipos de mayor nivel. Luego, además, los mensajes que te transmiten los jugadores de que no sabemos jugar otra cosa. Ya, pero esto también se puede traducir en un problema, porque a veces también tienes que atarte los machos y defender sin la posesión. Eso hay que tenerlo claro. La idea, además, se vio con el 11 del sábado, un 4-1-4-1 con dos jugadores creativos y con Xavi Torres, que también es un futbolista capaz de adelantar su posición y con llegada, pero lo que digo, no va a ser tan fácil como en Segunda División B llevar la iniciativa de los partidos, sobre todo fuera de casa, con visitas como Osasuna, Numancia, Real Oviedo, que son las primeras, o incluso en casa contra el Granada, ya se vio. Además, Pacheta habló en rueda de prensa después que hasta el equipo, yo creo que también por el desarrollo del partido, tuvo que apostar más por un juego más directo, más balón largo, y en parte ahí también salió bien. Todo será cuestión de ver cómo se desarrolla la temporada. La idea es esa, pero lo que yo no quiero tampoco es que Pacheta se pueda obcecar en la idea de ser un equipo valiente, un equipo que tenga mucha posesión, porque a veces el rival no te lo va a permitir, y como digo, los rivales normalmente, con el límite presupuestario que tiene Elche, van a tener más argumentos ofensivos que tú. Uh-huh. ¿Tocaríais algo en el equipo titular para enfrentarse el próximo domingo a Osasuna de Pamplona? Es difícil, pero yo no. Yo seguramente no. O sea, tú coges el... Es que a mí me gusta Soria arriba porque te da unos comienzos de partidos con presión bastante alta. Creo que lo vimos también el pasado sábado, ¿no? La jugada esta que tiene por la banda derecha, que al final no se la cede al compañero, se la fabrica él porque él mismo roba el balón. Y el año pasado lo vimos en muchísimas ocasiones, como por ejemplo el gol contra el Olot en la última jornada del campeonato. También es un gol que se fabrica él mismo robando balones y al final... Yo creo que a mí Soria arriba me gusta, ¿no? Quizás es una de esas grandes dudas que podemos tener, darle entrada a Nino o darle la oportunidad a Benja en su posición más natural. Pero es que yo creo que el equipo está ya definido, ¿no? Y lo hemos comentado. Con estas sanciones yo creo que a Pacheta se le ha puesto a huevo para mantener el equipo que salió el pasado sábado en el Martínez Valero. Uh-huh. Adrián, ¿tú modificarías algo? A mí siempre me quedará la duda de que once hubiera sacado Pacheta el sábado si hubiera tenido a Manuel Sánchez y a Provencio. Yo quizás el centro del campo sí que lo tocaría, porque es un partido fuera de casa contra un equipo que también va a querer la posesión como Osasuna, que además tiene jugadores como Roberto Torres o Lavide para Íñigo Pérez para tenerla, y quizás jugadores de más brega como Provencio, Manuel Sánchez entrando por Xavi Torres, que ya acabó bastante fundido, tuvieron que cambiarle en el sábado por aguantó, lo dijo después en zona mixta, que aguantó 75 minutos, pero no podía más y quizás le falta un poco de fondo. Además, también quizás un componente especial de Manuel Sánchez por volver a Pamplona. Y yo sí quería algún cambio. Además, Pacheta ya se ha demostrado que él, aunque... Sí, es verdad que yo creo que todos nos aprendimos la alineación de memoria de la temporada pasada. A mí me gusta que un entrenador sepa variar su once dependiendo de los partidos, porque igual en un partido te viene mejor utilizar esta variante, aunque sea cambiar algo que te está funcionando bien. Y yo creo que en Pamplona sí que se podría ver. Yo sí que cambiaría algo en el centro del campo por ser un partido fuera de casa, junto a un equipo que yo creo más exigente que el Granada, como es el Club Atlético Osasuna, y en el centro del campo después. Yo creo que la defensa no la tocaría y arriba tampoco haría demasiados cambios. Y yo creo que el tema de Sori, quizás lo que busca ahora de salida es que Sori haga el trabajo sucio, el trabajo de desgaste con los centrales, para que luego entren con los jugadores más cansados, con la defensa más cansada, pues Benja, Nino, para intentar solucionar la papeleta. Pero bueno, habrá mucha gente, yo por ejemplo entre ellos, que puedo pensar que me apetece más ver a Nino de salida porque está en su salsa, segunda división, y a lo mejor más vale el que golpea primero, ¿no?, que esperar a que te golpeen a ti, o Benja, que me parece también un buen definidor. Pero bueno, esas son cuestiones ya que maneja Pacheta. ¿Alguna cosita más antes de poner el punto final a la tertulia que os gustaría añadir? Nada, que Osasuna perdió ayer, creo, sí, contra el Mallorca, un recién ascendido, uh-huh. O sea que ya va sobre aviso y no va a ser un partido nada fácil en el Sadar, porque Osasuna ya querrá empezar a sumar en este campeonato. La sorpresa ya se la da al Mallorca, así que ahora le toca al Elche asestarle el segundo golpe. Uh-huh. Nada, que al Elche le salga un buen partido en Pamplona, que siga sumando, que se llegue cuanto antes a los 50 puntos para poder soñar con algo si se puede, si hay margen y que tengamos confianza en estos chicos, que son los jugadores, el grueso de la plantilla que ha llevado al Elche de vuelta al fútbol profesional y que la gente lo valore, sobre todo si llegan malos momentos, tanto a Pacheta como a Cordero como a los jugadores. Adrián, te escuchamos el próximo lunes. Un placer, Paco. Gracias, igualmente. Hacemos una pequeña pausa y damos los ganadores de los 5 viajes para ir precisamente a ver al Elche en Pamplona. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En Esquei Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Bueno, pues lo prometido es deuda con el patrocinio de Taperías Franjiverde. Perdón, Taperías Franja Verde, no Franjiverde, parece lo mismo pero no lo es. Con Taperías Franja Verde vamos a sortear hoy 5 viajes y mañana otros 5 para ir en el autocar de la Federación de Peñas. ¿Qué incluye el viaje? Que está valorado en 35 euros. Pues eso, el viaje, la ida y la vuelta en autocar. Un autocar que, bueno, pues saldrá, luego damos los datos, el fin de semana para estar el domingo en tierras pamplonesas. José Antonio González, ¿han participado muchos hasta el momento? La verdad, no es mentira, Paco, han participado por lo menos más de 200 mensajes, sí que tenemos, solo en Twitter 87 comentarios, más los de Facebook. Y nada, lanzábamos la pregunta en redes sociales: ¿qué jugador de la actual plantilla del Elche ha vestido la camiseta de Osasuna? En este caso son dos, vamos a desvelar el misterio, aunque de misterio tiene poco. Uno de ellos, el más conocido, es el cañonero de Vera, Nino, que estuvo 5 años en Osasuna, con ascenso incluido, en la última temporada, donde anotó 7 dianas. Y además el otro, el menos conocido, lo ha dejado caer antes Adrián Díaz, nuestro compañero Manolín Sánchez. Estuvo también en esa temporada 2015-2016 en Osasuna y logró también el ascenso a Primera División. Lo que pasa que el cordobés jugó muchísimos menos partidos, jugó 8 o 9 partidos. Pero bueno, seguro que allí en Pamplona tienen buen recuerdo de estos dos jugadores que regresarán a El Sadar este domingo. Y los ganadores, en este caso, Paco, hemos hecho el sorteo, 3 para Twitter, 2 para Facebook, mañana será a la inversa, y en Twitter ha salido Raúl Magán, arroba Araceli Elche y arroba Miriam con 2 as, 11. Estos serían los 3 ganadores de este sorteo de las plazas de buses para ir a Pamplona en Twitter. Y respecto a Facebook, pues tenemos 2, Marisu RVS y Kevin López Ibarra. Marisu RVS, Kevin López Ibarra. Estos serían los dos ganadores en Facebook. Así que nada, yo ahora les dejaré también un mensaje por privado en cada red social para que ya puedan ponerse en contacto y acceder a esas plazas de autobús, que la verdad que es un regalazo, Paco. Un regalazo el autocar de la Federación de Peñas, que saldrá el sábado a las 12 de la noche desde el Estadio Martínez Valero. Llegarán allí, pues eso, por la mañanita para ver la ciudad, para luego ver el partido y el regreso después del encuentro. Lo digo también para los que quieran viajar y no tengan la fortuna de que les toque las entradas, en este caso los billetes, el precio por persona por viaje es de 35 euros. Y hay un teléfono al que se puede llamar para los interesados, que es el 673-446-334. Mañana lanzaremos otra pregunta y otros cinco viajes con Taperías Franja Verde. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y mejor, y esperemos que con un poquito mejor de voz. Que seáis muy felices. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.